Gracias una vez más porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Ya llevamos 3 días de este nuevo año 2014. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles y desearles que el Señor le bendiga. Cuando nos acercamos a la Biblia y vemos la historia de Cristo en su niñez, pensamos que cómo lo hizo para aprender tantas cosas y saber defenderse. ¿Tú recuerdas que en algún momento él fue al templo con sus padres? Sí. Y el incidente recurre a la historia de que lo perdieron los padres. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Estaba conversando con personas que sabían mucho de la Escritura del Antiguo Testamento. Eran eruditos. Y él se defendió. Incluso la Escritura dice que ellos quedaron admirados cómo él manejaba el conocimiento de las Escrituras. Oye, y ¿sabes una cosa? Si todas las madres siguieran el ejemplo de la Virgen María, de lo que hizo ella con Jesús, ella le enseñaba las Escrituras a Jesús. Bueno, desgraciadamente hoy día hay tantos distractores, la televisión, incluso los celulares. Los niños andan jugando ahí con el celular, con juegos. Y ese tiempo que se va gastando, no digo invirtiendo, se va gastando en esos juegos y en esas cosas, no aportan absolutamente nada prácticamente. En cambio, si se le enseñara a los niños las Escrituras, creo que los niños tendrían un conocimiento y esto también haría que su carácter fuese semejante también al de nuestro Señor Jesucristo. Harían el efecto que hizo la Escritura también en Jesús. Fíjate que hay una escritora que habla acerca de esto muy, muy gráficamente. Ella dice: en su niñez Jesús, en su juventud y virilidad, Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. Esto significa que María también estudió, sabía, era conocedora. De todas maneras. E incluso tú recuerdas en algún momento algunas actuaciones de Jesús cuando María dice que quedó en silencio observando, pensando en las palabras que él decía, porque ella había tenido una intervención divina incluso para tener a Jesús. En su juventud, a la hora de la aurora y que crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque para dedicar unos momentos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de la Escritura dio testimonio de la diferencia con que les había, o como él había estudiado la Escritura, y puesto que él obtuvo su conocimiento del mismo modo como podemos obtenerlo nosotros, su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del valor de la Biblia como medio educativo. Ahora, fíjate, recordemos que en ese tiempo las sinagogas eran las escuelas. Ajá. Ahora, Jesús no asistió a la sinagoga. Y eso le favoreció. ¿En qué sentido? En que en las sinagogas se enseñaban las Escrituras, pero además prácticamente se equiparaban, se ponían a la misma altura de las tradiciones. Entonces, los judíos, si bien es cierto que trataban de cumplir las Escrituras, ser obedientes a las Escrituras, también eran obedientes a las tradiciones. Entonces, muchas veces esto los hacía ir por un camino equivocado, cosa que Jesús no hizo. Entonces tenemos que considerar eso, que nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. No hay absolutamente nada, ningún otro escrito que pueda ponerse a la altura de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son soberanas en este sentido. Y nosotros debemos dejar guiarnos por ellas. Los israelitas, su vida giraba en torno a las Escrituras. Fíjate, todas las fiestas que ellos tenían eran fiestas religiosas. Todos los cantos que ellos entonaban eran cantos dedicados a Dios. Entonces su vida giraba, y cuando ellos estaban sembrando, cuando venía la cosecha, en todo eso estaba la parte espiritual también. Entonces era realmente hermoso ver cómo su vida giraba en torno a Dios y a su palabra. Bueno, tú recuerdas allí en el incidente que comentamos, pero siempre hay algo más que decir. En ese camino a Emaús, estos discípulos que fueron como 11 kilómetros, una cosa así, fueron, la Biblia no dice a qué fueron, pero por qué volvieron tampoco, yo sé por qué volvieron, pero no sé a qué iban. Parece que estaban arrancando de la problemática que había en ese momento con la muerte de Cristo. Pero cuando Cristo se acerca a ellos, comienza a hablarles de el alfa de la historia bíblica y usa a Moisés, desde Moisés, o sea, repasó la escritura completa. Significa que si alguien va a hablar de un libro, tiene que haberlo leído para saber cómo lo enfoca, hacia dónde está apuntando su discurso, cuáles son los ítems más importantes y cómo concluye la escritura. Entonces, interesante porque si uno lee un libro, tiene el contexto general de lo que dice el autor, y eso es lo que expuso Jesús, las escrituras, concerniente nada menos a él, que él. Mira cómo se cumplió, mira cómo lo decía Isaías, cómo lo decía Moisés, cómo lo decían los profetas mayores, los menores, todos apuntando hacia el Jesús. Por eso que tú bien lo decías, ellos en el momento dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? ¿A quién no arde el corazón cuando se abre la palabra de Dios y se descubre las verdades insondables que hay allí? La verdad que fue algo maravilloso que experimentaron estos discípulos. Ellos fueron fuertes pregoneros de una verdad que, aunque se había ocultado para algunos, aquí quedó abierta para ellos, que Cristo había muerto, pero también había resucitado y ahora está intercediendo por nosotros. Es maravilloso eso que muestran las Escrituras en relación a lo que es Jesús, y por eso que tenemos que tener tanta confianza en esta Escritura, amarla, porque nos da la base de lo que es el futuro y lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios. Sabes, es interesante ir a las Escrituras, por ejemplo, y empezar a buscar aquellos textos que nos muestran a Cristo. Hay una cantidad tremenda de versículos que nosotros vemos el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente alguien pudiera pensar de que Jesús trató de cumplir las Escrituras y que hacía muchas cosas basando las Escrituras. Bueno, aquí dice tal cosa, yo lo voy a hacer. Pero habían algunas otras que él no podía haber manipulado la circunstancia. ¿Te acuerdas cuando los soldados echaron suerte sobre la ropa de nuestro Señor Jesucristo? Ajá. Bueno, habría sido muy difícil que él le hubiese dicho, mire, ahora ustedes tienen que hacer esto. Ellos lo hicieron, no es que el Señor Jesús le haya propuesto ni les haya dejado escrito lo que debían hacer. Y eso estaba escrito también. Entonces hay una cantidad de hechos que se nos muestran en el Antiguo Testamento que tienen el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como digo, hay una cantidad tremenda de profecías que nuestro Señor Jesucristo cumple en su vida. Ahora, eso ratifica la veracidad de la Biblia también, porque puede ser a veces mal entendido, pero la Biblia, ¿cómo se anticipa los hechos? Se anticipa porque es la palabra de Dios, y Él lo puede hacer, puede perfectamente mostrarnos el futuro, y de hecho nos muestra qué va a suceder con el ser humano al final de los tiempos. Nos dice qué va a pasar, cómo va a restaurar el orden, no solamente de la tierra, sino el orden mundial. Y eso es gratificante porque nos da una seguridad. Ahora, si nosotros leemos las Escrituras, podemos ver lo que está ocurriendo en este momento. Alguien puede decir, la historia se repite. Bueno, pero no hay, cuando nosotros leemos las profecías, podemos darnos cuenta que hay detalles que nos muestran claramente el tiempo que estamos viviendo. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Entonces, pero como no hay peor ciego que el que no quiere ver, hay muchos que, a pesar de que vean todas las evidencias, van a decir simplemente, yo no creo. Y por otro lado, cuando uno mira a Jesús, que él usó las Escrituras, tú recuerdas a Esteban cómo usó las Escrituras en su defensa. Claro que sí. Y por eso que les dio tanto, ellos reaccionaron tan distintamente a como deberían haberlo hecho. con lo que estaba diciendo Esteban, antes de ser enjuiciado, ¿no es cierto?, ellos deberían haber reaccionado positivamente. Pablo también usó las Escrituras, hablando acerca de Jesús, apela a las Escrituras en relación a lo que eran sus sufrimientos, su muerte, su resurrección y ascensión al cielo. Él es inspirado, como lo fue Moisés, y todos apuntando a un Jesús, a un Mesías, que si bien es cierto los judíos aceptaban la venida del Mesías, pero no aceptaron a Cristo como el Mesías que lo era realmente. En otras palabras, las Escrituras desde Génesis hasta, vamos a decirlo, hasta el último libro de la Biblia, ¿no es cierto?, hablan de Cristo, lo ven, no necesariamente mencionan a Cristo, sino hablan del Mesías, el que iba a padecer, los sufrimientos de Él, y cómo se cumplió esto exactamente en la vida de Jesús. Es grato saber de que tenemos un libro que ha permanecido en el tiempo, que ha sido un libro que quisieron destruirlo, pero que Dios ha prodigado la gran bendición de que permanezca hoy con nosotros. Bueno, gracias porque nos acompañó. Los invitamos a un nuevo programa, especialmente el resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.